Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Muy buenas tardes, señores. Con Verónica César en los controles, vamos a comenzar una nueva edición de Meridiano, que lo de nueva tiene un significado especial, porque el país está viviendo un momento especial, un momento histórico en el que, bueno, amerita un profundo análisis de todas las condicionantes, de todas las variables que inciden directamente en esta transformación mágica que tiene repercusión en todos los ámbitos del quehacer nacional, desde el punto de vista social, cultural, económico, deportivo, y además también porque, bueno, consciente absolutamente de esa necesidad, hoy tenemos aquí en estudios nada más ni nada menos que a nuestro consultor en lo que a usted se le ocurra preguntar, Flavio Naftalina. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Deco, muchas gracias por sus palabras, y sí, creo que el momento celeste, que de esto es lo que estamos hablando, ameritaba que yo me hiciera presente en los estudios, un poco para ver si ya pudimos organizar la venta de las entradas y la excursión. Un poco quería hablar de esos temas, pero eso lo hablamos, si usted quiere, fuera del micrófono o al aire, si hay una audiencia que está dispuesta a ir. No, Aires. Tenemos dos líneas habilitadas como para que la gente se anote, y aquí en la puerta de la radio nomás, sí, ya hablé con el 222, y nos pueden podemos hacer ya la recomendación acá mismo, ¿no? Tengo una cajita, viaje. Sí. Viaje con la Celeste, está en la puerta, ahora quedó justamente la persona encargada de seguridad, un poco custodiando eso. Ustedes entregan una pequeña una suma y el domingo tempranito marchamos para allá. Con todo. Con toda la fuerza. Yo creo que este momento, como decía al comienzo, es un momento realmente muy especial donde totalmente todos somos la selección. Es verdad. Y todos tenemos que estar allí con todo, con nuestra posibilidad de aportar todo a lo largo, haciendo un corte longitudinal de la sociedad en todos los ámbitos del quehacer cultural de nuestro país, sin dejar de nada por fuera, ¿no? Desde la musicología, porque hay que ver la cantidad de creativos uruguayos que están haciendo canciones que tienen que ver con este éxito mundial. Yo creo que estamos en una oportunidad histórica única. Nosotros tenemos los libros de historia, siempre mencionan el éxodo del pueblo oriental. Sí. Yo creo que esta es la oportunidad de hacer el éxodo del pueblo celeste y llegar todos a Buenos Aires, más allá de que haya entradas o no, eso me importa muy poco. Totalmente. Yo creo que tenemos que estar haciendo presencia como como pueblo unido, festejando, provocando desmanes fuera de fronteras. Tenemos la oportunidad de ser muchos y romper, en vez de estar rompiendo siempre los mismos locales nacional, de acá. Claro. Puede expandirnos, tirar todo por todos lados. El pueblo unido jamás será vencido. Totalmente. Y hoy tenemos un motivo realmente que nos llega a todos. Y además, hoy no tenemos puentes cortados. No. Hoy podemos llegar cielo, mar y tierra, Está todas las condicionantes dadas para que, bueno, una gran afluencia de uruguayos haga locatario a Uruguay, a la Celeste, en el estadio de Vélez, y haga locatario al Uruguay en la propia Argentina. Aparte, yo creo que esto va también, además de lo meramente, y lo de meramente tal vez no sea un término que esté exactamente aplicado, porque no es una cuestión sin importancia, es una cuestión muy importante, lo deportivo, pero también hay una cuestión, yo creo que en este caso es lo de menos, de reivindicación del ser nacional, porque pensemos por ejemplo en Forlán. Forlán ahora está de dragoncito con una soprano británica, nada más ni nada menos. Trascendió esa noticia, sí. Ella no, se ve que como fue muy prematuro, no quiso confirmarlo. Estuve leyendo un poco más. Yo me trato de informar siempre con Infobae. Sí, es un organismo de prensa internacional y serio. Es de Tinelli, creo, ¿no? Es de Tinelli. Por eso le estoy diciendo. Aparentemente no han tenido más que un intercambio de 15 segundos en un hotel, pero ¿cuántos amores surgen con menos de 15 segundos? Con aparte, un chispazo. ¿Quién puede estar seguro de si es amor o no es amor en un ámbito como ese? Totalmente. ¿Y a quién le importa, aparte? Lo de menos, lo importante es poder hablar. Por favor. ¿Cuántos periodistas hay destacados en Buenos Aires hoy? Sí. Hoy ¿y cuánta gente que está haciendo periodismo además también? También. Además de los periodistas, ¿no? También. Hay una aluvión. Yo creo, lo único que me asusta un poco es que la Copa América termine. Va a venir como una angustia, ¿no? Va a venir el bajón. A mí yo tengo como mariposita llana, va en la pancita. El lunes feriado. Un poco reivindicando la idea de Gorsi con el Mundial de Sudáfrica, que al otro día de salir campeones él propuso que sea feriado. Bueno, no se le dio en esta. El domingo tenemos mucha chance de que sí se logre el campeonato. El lunes feriado. Pero el martes... El martes, ¡ay! ¿Cómo vamos a remar una semana sin fútbol? Diga que se viene el campeonato sub-20, pero no va a ser lo mismo. No, no es lo mismo. Además no ya estamos saliendo de umbrales cada vez más altos. Esto es difícil y hay que analizarlo psicológicamente. El uruguayo estaba preparado para ser cuarto, festejó, ahora está a punto de ser campeón. Estamos estableciendo la tabla rasa muy alto. Estamos levantando el nivel, ¿no? Totalmente. Realmente. La autoexigencia. Es un poco la autoexigencia que siente el uruguayo con sí mismo para con su país. Tradicionalmente. Totalmente. Porque mire qué esforzado que es el uruguayo. Ah, es de los pueblos, que no... Generoso. No tiene pereza. Sin envidia, de para nada. Nosotros estamos en una Copa América a punto de ser campeones y ya... en las esferas de gobierno se está trabajando en lo que puede ser la energía nuclear en nuestro país. Sí. ¿Cómo vamos acompasando un campeonato, una usina atómica? Yo diría que sería el primer esquema. Y en la puerta tenemos también un puerto de aguas profundas en el océano y tenemos una mina. No. No paramos. Este país realmente... Este año es el año celeste por donde se lo mire. Punta en el concierto mundial, realmente. Una idea que escuché, que me parece muy bien, porque aparte hay que ponerlo sobre la mesa también, porque todos pensamos en la camiseta, pero atrás de esto hay una gran persona. Hay un gran ideólogo y un gran conductor, que es el maestro Tavares. Es verdad. Y me pongo de pie para mencionarlo. Hay una idea que es... que como él es maestro, y ser maestro es una vocación que nunca se olvida, creo que en una alianza entre el Mides y la Asociación Uruguaya de Fútbol le van a dar una ceibalita a cada jugador de fútbol la selección. Qué divino, para que estén tuiteando con la ceibalita a sus jugadores que están un poco atrasados en eso. Son líderes de opinión ellos. Totalmente. Una cosa que hoy vi en un semanario amarillista, la trama para desvincular a Tavares de la dirección de la selección nacional. Qué gente mala, ¿eh? Responde al nombre del Bocón. Que se ha encargado de decir cualquier cosa. Fue el que muy suelto de cuerpo sacó a luz el juicio que tiene entablado con su empleada doméstica, el maestro estaba estropeando la imagen. Pero por favor. De el maestro que por delicadeza en el juzgado dijo que sentía cierta atracción por la empleada. de... Pero un hombre en la posición. Pero por respeto, por ser hombre, lo digo. Ya. No por otra cosa. ¿A quién no? Porque le... Porque antes que hombre hay que ser no macho. Le fletan $500,000, exactamente. Totalmente. De una cuenta. A mí me ha pasado. Yo he tenido cuentas de $1,000,000 que ya ni me acuerdo ni del PIN, ni me interesa. No sé si tengo la plata o no. A cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar, por favor. Ahora, lo importante es cerrar filas en relación a el equipo. No poner estos temas sobre la mesa, que poco aportan, que no hacen nada. Y otra cosa que quería mencionar, el hecho de una jugada muy, muy importante que se hace el Pepe en esta instancia sí. de finalista de Uruguay, que es la posibilidad de concurrir al estadio de Vélez. Iba a ir. El domingo que viene. Yo creo que tiene que... Antes del himno creo que tiene que hablar el Pepe en el estadio. O dar el puntapié inicial. Sí, sí, realmente. El puntapié inicial. Porque, y hablar... O que le dé la perrita a Manuela. Puede ser, o que entre los dos. Porque es la imagen del país. Totalmente. Porque nosotros no tenemos que olvidar nuestros orígenes. Es Somos verdad. Un país rico. Sí. Un país que va a más, un país que exporta, un país que... ahora, Antel va a tener negocios en Estados Unidos. Increíble. El país que dicen que inventaron el teléfono. Por favor. Pero no tenemos que olvidar nuestros orígenes. No tenemos que olvidar que, bueno, que comemos tortas fritas, que las tortas fritas se venden en la calle. Que se está reglamentando eso. Como para corresponde. Ofrecer un nivel de higiene adecuado al paladar exigente de los uruguayos. Y de allí a la industria de la torta frita como exportación no tradicional, hay un paso. Y lo que usted decía, que hable, que diga unas palabras, a mí me parece muy apropiado, Núñez, eso, porque hemos visto que últimamente a nuestro presidente lo han tenido como un poco callado. Uh-huh. Tenemos que tener presente que el año pasado él hizo un récord de temas sí. a los que mencionó, sí. algo de 800 temas mencionó en el año, y si nosotros nos estamos privando de que nuestro presidente hable de lo que sea, a mí no me importa lo que hable, hace peligrar ese récord en este año 2011. No me gustaría. Yo creo que tiene que ir a más como el país. Si en el 2010 se hablaron de 800 temas, en el 2011 que se hablen de 1.200. Sí, sí. Porque aparte, no alcanza con que tengamos todos la panza llena, una vivienda decorosa, un salario más que digno. Tenemos también que pensar en la cultura, ¿no? Tenemos que pensar en los grandes temas del país. Los grandes temas que a nivel filosófico preocupan al hombre. La sub-20. Que somos en el mundo, por ejemplo. ¿No? Ahí está. Bueno, ahora somos cuartos. Sí. Podemos llegar a ser campeones. Ahí está. Eso es lo que somos. Ahí está. Y bueno, y entonces yo creo que una personalidad como la de nuestro presidente, el señor José Pepe Mujica, tiene muchas cosas para decir. Todavía más tiene años, tiene experiencia, tiene vida. Es un hombre que, no sé si usted sabía, tiene unos disparos, unas balas en su cuerpo. De todo eso nos puede hablar. Habrá vivido. No, por eso, de todo eso nos puede hablar, nos puede enseñar y nos puede filosofar, como decían los empresarios en la reunión del Conrad, en la última reunión del Conrad que tuvieron con nuestro presidente, que una vez finalizada un poco, amén de todas las ventajas económicas que se le presentaban, los beneficios, las exoneraciones, los incentivos, lo que ellos rescataban, y he ahí la sensibilidad del capitalista, lo que ellos rescataban era la filosofía de nuestro presidente. Tenemos todas esas cosas. Ahí está. Tenemos que ser felices, Núñez. Podemos llamar a una consulta popular para que nuestro pueblo se exprese si quiere que nuestro presidente de la República hable en el estadio de River el próximo domingo, ¿no? De acá al domingo, el sábado, el viernes, porque ya el sábado ya uno ya va preparando la picadita para el domingo, ¿no? Tampoco le pueden barullar. Muy bien. Y hay otros temas también que tenemos que decidir. ¿En relación a qué me dice usted? En relación al futuro de nuestro país. ¿Sí o no a la baja de imputabilidad? ¿Sí o no a Aratirí? ¿Sí o no a la energía atómica? Exactamente. Yo, para lo de Aratirí, tengo un eslogan que creo que tendría que ser el eslogan fuerza, que es Aratirí sí o sí. Claro. Un poco para contemplar las dos opiniones. Aratirí para ti. también, ¿no? La energía atómica también se está planteando llevarlo a la ciudadanía. Un desafío muy... Y la imputabilidad, ayer trascendieron cifras, sí, que hay una amplia mayoría en sí, todos los sectores políticos, bueno, algunos más no que importa, amplia que no otras. Importa, la gente tiene que expresarse. Tenemos que estar decidiendo todos. Un compromiso directo. Y tenemos que saber de todo. Tenemos que saber de minería, que ya más o menos sabemos. Sí. De energía atómica, basta ver Los Simpsons. Uno ya ahí tiene una serie que tiene muchos años y que lo hace con un rigor científico, también nos da información. Sin duda. Y de los minerales, ¿qué podemos decir? Basta ver el informativo. Por hay favor. Que meterlos todos presos. Ni hablar. Yo creo que los temas están planteados. Creo que todos somos adultos. Por favor. Este país se ha caracterizado por tener un nivel cultural históricamente que nos permite decidir y saber lo que estamos decidiendo. Sin duda. Ahora, volviendo a lo del comienzo. Ahora nosotros vamos a ir dentro de 2 minutos a una tanda, pero nos vamos a quedar acá en la puerta de la radio. Volviendo, sí. Estamos en Sarandí. 430 entre Misiones y Zavala. Al lado del registro, que además está en conflicto. O sea, que eso fue una lástima porque no agarramos la gente que recién casada, que era una muy bochota, ¿se acuerda que le dije? Pero luna de miel, partido de Uruguay, ya ahí ganábamos gente. Pero bueno, Sarandí 430, hay una cajita, ahí ustedes hacen una, nosotros extendemos un recibo. Déjame el documento. Documento y ya le empezamos a tramitar y nos estamos contactando. Para facilitar la cosa, aquellos que tengan cuenta bancaria, junto con la cédula, dejan el número de cuenta y el PIN. Y el PIN, claro, para no entorpecer. Porque estamos muy sobre la fecha. Sí, no podemos estar a veces esperando y todo, cada minuto cuenta en esto. Sin duda. Bueno, Flavio, mañana estos temas y más en Monóculo. Exactamente.com. Exactamente, a partir de las 20 horas. ¿Van a estar con usted algún especialista mañana? Bueno, mañana están la terna, ¿no? La terna de lujo, Carlos De Facio y Franco Oliverio. Digo, con quien llevamos adelante todo el análisis de la noticia. No, sin duda. Escuchemos mañana entonces y veamos en www.com. El análisis de todos estos temas. www.monóculo.com. Porque si usted pone www.com, no llega. Ah, perfecto. Pero bueno. Bueno, valga la aclaración. No, está bien. Por eso. Por supuesto. Hasta mañana entonces. Vamos con Verónica a la pausa y después el blues en todas sus manifestaciones previamente grabado con Ramón Alogín desde Sabadell, Barcelona.